Alba Ciudad 96.3 FM y la Fundación Museos Nacionales presentan Pincel Digital, tu recorrido semanal por los museos, las artes plásticas, nuevas tendencias y sus protagonistas. Conducido por Teresa Quiles y Alicia Hinojosa. Él me da la señal. Ya. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alicia Hinojosa. A esta hora, a las 4 de la tarde, damos la bienvenida a todos ustedes a nuestro primer programa Pincel Digital, un programa de la Fundación de Museos Nacionales que se transmitirá todos los lunes a partir de las 4 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM. Salimos al aire gracias a el ministro Ernesto Villegas y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Coordinación General de Comunicación, María Gabriela Rodríguez, la Coordinación de Alba Ciudad 96.3, Yossi Coronado, y en los controles, nuestro operador Alexander Sosa. Recibimos también a Franklin Peroso, quien será el investigador que nos estará acompañando esta tarde. Franklin Peroso es del Museo Contemporáneo Armando Reverón y quien nos hablará en nuestro recorrido por los museos, las artes plásticas, las nuevas tendencias y sus protagonistas. Bienvenidos todos. Y hoy fue un día de retraso, Alicia, porque Franklin todavía no ha llegado y a ti se te fueron un pelín los tiempos. Pero bueno, buenas tardes todos por 96.3 FM, nuestra emisora. Miren, el día de hoy estamos estrenando este programa con Ingrid Lozano del Centro Nacional de Conservación y Restauración Patrimonial, CENCREP, quien nos estará dando detalles de la limpieza y mantenimiento que se realizó a la escultura Una Flor para el Desierto de Alejandro Otero, ubicada en la plaza que está justo enfrente del Museo de Arte Contemporáneo. También nosotros estaremos hoy enterándonos de cuál es la obra del mes del Museo de los Llanos, Muya, la cual forma parte también de la primera retrospectiva que esta institución hace. Hurgaremos, por supuesto, en el principal protagonista, porque aquí son los protagonistas también de nuestro hecho plástico, de nuestras nuevas tendencias y de los museos. Bueno, el principal protagonista son ustedes, los espectadores, los usuarios, los escuchas. Entonces, van a estar contestando siempre una pregunta hecha por las redes sociales. Lo que pasa es que todavía no están nuestras redes, ¿cierto, Alicia? Sí, pero aprovechamos ayer que cerró la Filben para lanzar nuestra primera pregunta y la respuesta nos las dieron a través de nuestro correo, que es pinceldigitalfmn@gmail.com. Bueno, y por supuesto vamos a tener también a nuestro invitado, que es Franklin Peroso, y está en camino, pero ahora los vamos a dejar con nuestro primer tema musical, Culpables de Willy y Gocho. No es cirujano que pueda arrancarme de este corazón lo que por ti yo siento, lo que por ti yo siento. Ni diccionario que tenga palabras para expresar todo este sufrimiento, todo este sufrimiento. Es que la culpa es del tiempo, de la distancia, de mi estilo de vida, nuestra ignorancia. Culpable es el mundo, culpables son todos excepto tú y yo. Es que la culpa es del tiempo, de la distancia, de mi estilo de vida, nuestra ignorancia. Culpable es el mundo, culpables son todos excepto tú y yo. Soy artesano de la expresión. Mi misión estriba en poner pensamiento en canción. No tengo horarios, no tengo reglas, pero es por eso que es doble la entrega. Así cuando no queda tiempo para compartir, solo hay que fluir. No nos debemos dejar confundir por los miedos en las novelas. Sabes que yo estoy para ti, mi negra. Es que la culpa es el tiempo, de la distancia, de mi estilo de vida, nuestra ignorancia. Culpable es el mundo, culpables son todos excepto tú y yo. Es que la culpa es del tiempo, de la distancia, de mi estilo de vida, nuestra ignorancia. Culpable es el mundo, culpables son todos excepto tú y yo. Y hoy sé, mi negra, que ni tú ni yo nos dábamos cuenta y ya la distancia nos ponía pruebas, pero nadie está hecho para aguantar tanta dosis de presión. Y te llenaste de frustración, tanta decepción, pensamientos de traición que sé que hoy no valen ni pesar. ¿Cómo este tanto dolor? No hay cirujano que pueda arrancarme de este corazón lo que por ti yo siento. Mamita, esto no es cuento. No. Ni diccionario que tenga palabras para expresar todo este sufrimiento. Todo este sufrimiento. Es que la culpa es del tiempo, de la distancia, de mi estilo de vida, nuestra ignorancia. Culpable es el mundo, culpables son todos excepto tú y yo. Es que la culpa es del tiempo, de la distancia, de mi estilo de vida, nuestra ignorancia. Culpable es el mundo, culpables son todos excepto tú y yo. Notimuseos. Yo soy Ingrid Lozano, yo soy la encargada del taller de restauración de esculturas del Centro Nacional de Conservación y Restauración Patrimonial, CENCREP. En este momento estamos realizando el tratamiento de conservación y restauración de la obra de Alejandro Otero, Una flor para el desierto. Esta intervención se enmarca dentro del programa Juntos Todo es Posible, que tiene como objetivo general pues recuperar espacios públicos de la ciudad, no solamente plazas y avenidas, sino también las obras de arte que se encuentran en esos espacios públicos. La restauración ha consistido no solamente en el tratamiento de lo que es su componente estético, de lo que es toda la parte de su soporte metálico, es una obra realizada en aluminio. También esta intervención busca recuperar el mecanismo de rotación, porque es una obra de arte pensada para moverse con el viento. Está ubicada frente al Museo de Arte Contemporáneo, en un sector en donde pega bastante brisa, pues la obra tiene tres rotores que giran con la brisa y uno de ellos en la actualidad no estaba funcionando. Entonces queremos reponer un 100% la movilidad de la obra. El Centro Nacional de Conservación y Restauración Patrimonial no solamente se ocupa de trabajar obras ubicadas en espacios públicos y que pertenecen a las instituciones del Estado, también trabajamos, damos asesoría y hacemos restauración y procesos de conservación de obras de arte a instituciones públicas, privadas y a coleccionistas. Así que tendremos Flor para el Desierto otra vez girando para todos los ciudadanos, para todos los peatones, para todos los que amamos la ciudad. A este programa maravilloso titulado Juntos Todo es Posible, damos las gracias infinitas por estar destinado a embellecer esta amada Caracas. Ajá, Teresa. Y dime. Es tan sabroso, chica, Alicia, conocer nuestro patrimonio cultural. Los datos, como en el caso de una pieza, el nombre de su creador y el nombre de esta, ¿no te parece? Sí, sí. Además, Ingrid nos detalla con mucha precisión todo lo que se está haciendo para rescatar esta obra de Alejandro Otero. Sí. Es muy importante. Y fíjate por qué te digo que es sabroso conocer todo esto, porque, por ejemplo, de Alejandro Otero hay muchas obras y la gente no sabe de repente diferenciar los nombres. Fíjate que en el Museo de Bellas Artes hay una que se llama Estructura Solar y es muy similar a una flor para el desierto. Uh-huh. Y hay otras de Alejandro Otero, ubicadas o diseminadas por el territorio. No, la de Plaza Venezuela es Abra Solar. Abra Solar. Pero yo te digo que se parecen a esta, a Una Flor para el Desierto, están otras diseminadas por el país que se llaman Torre Solar. Ah, qué bien. Y mira, ahora que nombramos patrimonio, ¿sabes qué? Lo que ya hablábamos antes de la pregunta que hicimos en Filben, que luego van a estar colgadas en las redes, gracias a Ragamel, que es nuestro amigo, nuestro compañero de la Fundación Museos Nacionales, que lleva las redes sociales. Bueno, preguntamos en la Filben, ¿cuál fue la pregunta? Una pregunta que tenía que ver con patrimonio, ¿cierto? Sí, ¿sabes qué artista plástico fue el creador de las 8 esculturas sobre pedestales de granito que tienen forma de flor y están ubicadas en el eje del Buen Vivir como parte de la estructura arquitectónica del Museo de Ciencias? Esa fue la pregunta que colgamos, ¿no? Okay. Y bueno, aquí tenemos algunas respuestas. Y la primera persona que contestó acertadamente fue Mercedes Quintero, de la California, al escribirnos que fue Francisco Narváez, emblemático artista plástico, destacadísimo escultor, que nació en Margarita el 4 de octubre de 1905 y falleció en Caracas, su amada Caracas, el 7 de julio de 1982. Fue Premio Nacional de Escultura en 1940 y Premio Nacional de Pintura en 1948. Repetimos que esta respuesta la dieron en pinceldigitalfmn@gmail.com. En el próximo programa estaremos dando el nombre, o sea, la dirección de nuestras redes para que nos escriban allí y vean las preguntas. Bueno, vamos a hablar un poquito de Carlos, de Francisco Narváez. En Francisco Narváez y Carlos Raúl Villanueva, que es el otro protagonista de los Museos de Ciencias y Bellas Artes, porque uno fue el arquitecto, Carlos Raúl Villanueva, y el otro el escultor, existió una gran integración, muy interesante. Esta integración que estuvo entre ellos más o menos unos 20 años de distintos trabajos, pero especificando o hablando específicamente del Museo de Ciencias, que es de donde proviene nuestra pregunta, podemos apreciar que la construcción del edificio neoclásico, concretamente del Museo de Bellas Artes, porque también tiene otro edificio, pero es moderno, y del Museo de Ciencias, existe una perfecta fusión entre las artes plásticas y la arquitectura, donde el ingenio de Narváez plasmó detalles en cada uno de estos edificios de acuerdo a las colecciones, porque una es una colección de arte y la otra es una colección de ciencias naturales. Así es. Bueno, a mí me parece que es maravilloso porque tú sabes que el eje del Buen Vivir es visitado por miles y miles de personas todos los días. Yo te aseguro que muy pocos saben que esas 8 esculturas son de Francisco Narváez. Y que además de eso, tampoco a lo mejor saben quién es Francisco Narváez, pero de eso y por eso se encarga este programa, para hablar de quienes a veces no se conocen y son protagonistas de la cultura y son protagonistas de la estética y la plástica que existe en la ciudad. Exactamente, y Francisco Narváez imprimió un tinte criollista a todo su trabajo. En el Museo de Ciencias concretamente podemos ver que prevalecen las hojas, los follajes, las flores y escenas que remiten a la Biblia. Pero vamos a hablar de eso luego de escuchar un segundo tema musical que a mí me encanta. Es de Caraota, Ñema y Tajada y se llama El Espanto. Vamos a escucharlo, pues. Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que salió un espanto. Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que salió un espanto. Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Yo lo vi, yo sí lo vi, yo lo vi, yo sí lo vi. Era muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa. Era muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa. Yo lo vi, yo sí lo vi, yo lo vi, yo sí lo vi. Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que sale un espanto. Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que sale un espanto. Que

que de todo esto que decía Alicia, no Francisco Narváez no dejó concretamente el nombre de estos trabajos de que escultóricos que hizo en el Museo de Ciencias. Esto la identificación de cada una de estas piezas o de estas esculturas y de los altorrelieves, que también hay varios, fue una tarea que realizaron Evelyn Ramos e Irán Moreno del Centro de Documentación Walter Dupuy. Este es el único espacio documental especializado en ciencias con el que cuenta la Fundación Museos Nacionales y es uno de los más antiguos de la materia en el país, ya que la mayoría de sus insumos provienen de la Sociedad de Ciencias Físicas y Naturales de Caracas. Estamos hablando, señores, de 1867 y 1878. Otra de las fuentes de documentos que ellos tienen son las producidas por Adolfo Ernst, quien fuera el primer director del Museo Nacional, que como todos saben fue el primer museo del país, que luego pasó a la sede actual que ahora conocemos. Y les vamos a terminar este pedacito, que el Museo de Ciencias tiene una colección muy diversa, de ciencias naturales, por supuesto, pero está ahí en su colección la antropología física, la arqueología, la etnografía, la herpetología, la ictiología, la paleontología, la mineralogía. Bueno, para resumirlo un poquito, porque no queremos eso, que el público sienta el museo como de alfombra roja, sino que se parezca a nosotros, que sea un ente que vive, que tiene movimiento. Todo esto, por lo menos la arqueología, estudia lo que es los movimientos culturales y sociales de la humanidad. Y la etnología estudia las civilizaciones o las poblaciones originarias. No me gusta decir la palabra primitiva, sino originaria. O sea que es muy interesante. Bueno, los minerales son todas las piedras y eso. Bueno, pero yo no voy a seguir hablando, bueno, yo hablo mucho. Lo que quería decir, además, que... es luego de reconocer un poco más de nuestro patrimonio, es hora de escuchar más música, y esa que vibra, esa que hace sonar los timbales. ¡Ay, qué sabroso! Y con Cheo Feliciano vamos con El Ratón. Mi gato se está quejando que no puede vacilar. Si donde quiera que se mete, su gata lo va a buscar. De noche brinca la verja que está detrás de mi casa, a ver si puede fugarse sin que ya lo pueda ver. Y no tan pronto está de fiesta. Silvestre felino tiene que echar a correr. Esto sí es serio, mi amigo. Oye, qué lío se va a formar cuando mi gatito sepa. Y es tan simple la razón, que el que a su gata le cuenta, que el que a su gata le cuenta, no es nada más que un ratón, un ratón. ¿Cómo se cuela un ratón? De cualquier malla sale un ratón, oye, de cualquier malla. Cierra la puerta, Claudina, que se te cuela el ratón. De cualquier malla sale un ratón, oye, de cualquier malla. Yo tenía una libre queso y me la comió el ratón. De cualquier malla sale un ratón, oye, de cualquier malla. Ajá.

Mi nombre es María Beatriz Velázquez, directora ejecutiva del Museo de los Llanos, ubicado en la ciudad de Barinas. En este momento el Museo de los Llanos presenta la obra del mes de noviembre titulada Difuntos, extraños y volátiles, del artista Adrubal Romero, escogida en esta ocasión por haber sido ganadora del tercer premio en el Salón Nacional Interuniversitario de México en 1975. Justamente con este programa, el Museo de los Llanos cumple con su objetivo de reivindicar las culturas del llano, asimismo exhibir, promover y difundir el desarrollo cultural del llano y el llanero en el entorno, para su avance social, humanístico y esencialmente comunitario. Con este fin, tenemos actualmente expuesta en la sala la muestra Arte de Llano, que justamente se concibe para mostrar, con implementos, aperos y monturas del llano, el acervo y el trabajo del llanero. También tenemos la sala temática del Vapor Masparro, que cuenta la leyenda de Pedro Pérez Delgado, Maisanta, a través de una gran réplica del vapor utilizado por Maisanta y su lugarteniente para zarpar en los ríos llaneros. Otras salas como Enrique Abril, Humberto Febres Rodríguez, Jesús Enrique Guedes, también pueden encontrar interesantes muestras expositivas como son de la joven y talentosa artista María Gil, titulada Árbol de la Vida, y la retrospectiva del artista, también barinés, Adrubal Romero, donde se muestran 114 obras que representan. Interesante por demás la obra de este artista llanero admirado, emblemático de toda esta zona del país, Adrubal Romero, quien además es el motivo de la primera retrospectiva del Museo de los Llanos, que se va a titular Metáfora del Color. A ver, Teresa, ¿tú sabías algo más acerca de esta interesante información que nos da Beatriz Velázquez? Sí, claro, imagínate, Metáfora del Color es una retrospectiva que viene siendo la primera del Museo de los Llanos, y el Museo de los Llanos es el único museo temático que ubica, o sea, la colección es lo que es toda la zona llanera. Y todas sus exposiciones tienen que ver con el impulso que le da a la cultura llanera de nuestro país. Bueno, y si ustedes pasan por el estado de Barinas, no dejen de visitar este museo tan interesante, que está ubicado en la avenida 23 de Enero, al lado del Parque La Federación en Barinas. Franklin Chicora, sí, mira, a mí me dejó impactada la canción de Chop Feliciano. Mira, por ahí no se te escapó un ratón. Mira, Franklin, háblanos algo de eso. ¿Te gustó el tema, chico? ¿Qué sí, te parece, claro, el programa? Excelente. Estamos abriendo fuego. Qué bueno. Hoy estoy disfrutando mucho oírlas y conocerlas. Gracias por la invitación. Es todo un placer compartir con ustedes. Un millón de gracias. Mira, Franklin, yo creo que es oportuno comenzar nuestra entrevista con el título de la exposición, Camarada Picasso. Te digo por qué el título de la exposición, porque ha sido polémico, si se quiere, y no sé por qué, eso quiero que me lo digas tú, no sé por qué polémico, porque si tú hablas desde el punto de vista de la crítica de arte, tiene que ser el arte tiene que ser neutral, y todos los movimientos o los hechos culturales neutrales. Ahora, si tú hablas desde el punto de vista del artista, lógicamente tu ideología, tu forma de pensar, tus vivencias, todo eso tiene que estar plasmado en su obra. Y creo que por allí viene Camarada Picasso. Háblanos de eso. Ciertamente, el título de la exposición ha sido muy, muy problemático, o ha generado una interesante discusión, cosa que es bienvenida, porque de algún modo el arte no es sino una forma de establecer caminos de discusión, de disensión, para que la gente converse y se construyan nuevas formas de comprendernos. Entonces, el título Camarada Picasso se ha visto desde varias perspectivas. Ahí, la primera crítica es que Picasso no era camarada de nadie. Es como lo que más dice la gente. Porque bueno, la imagen que se ha construido de Picasso a lo largo de toda su vida y los años posteriores ha sido una imagen centrada en un artista excéntrico, millonario y mujeriego. Esos son los, como los elementos más importantes en el Picasso que conocemos a partir de las películas, a partir de las biografías. Sin embargo, era un artista que tenía una sensibilidad social importante, uh-huh. que estaba comprometido con su realidad, que era, así digamos, es. Era hijo de su época, pero adicionalmente no se preocupaba solamente por el tema económico, que era importante, claro, no podemos dejar de lado que fue uno de los pocos grandes artistas que no se murió de hambre. Entonces eso es un artista que logró insertarse en el mercado, entrar en las fauces del monstruo y sobrevivir. Eso es importante, eso no lo podemos dejar de lado. Pero también es importante tomar en cuenta que Picasso tenía un compromiso político, que tanto su obra como su persona era una acción política. Nadie puede dejar de lado la importancia para la historia de la humanidad, podemos decirlo sin exageración, que implica el Guernica. Uh-huh. El Guernica es una obra política por demás, que muestra en una pintura mural una de los eventos más terribles de la Segunda Guerra Mundial, como fue el bombardeo a la ciudad vasca de Guernica en 1937. Entonces, ese compromiso por la vida, ese compromiso por la paz, fue un elemento importante en la vida de Picasso, quizás hasta su muerte. De hecho, otro de los elementos que argumenta la gente es que no, esa obra no es política. Pero bueno, supongamos que intentamos tapar el sol con el dedo y decimos que el Guernica no es política. Pero tenemos obras como, por ejemplo, La masacre de Corea, que es una reinterpretación de una obra clásica española, que habla sobre la violencia en Corea, El Osario, que tiene que ver sobre las desapariciones y los muertos en las guerras. Entonces tenemos también un conjunto de obras importantes de un artista comprometido, que no solamente ese compromiso comienza en la Segunda Guerra Mundial, sino que viene desde mucho antes. En la serie Los Saltimbanquis, que es una de sus primeras series, él muestra el hambre y las limitaciones que se viven en su España natal, cuando aborda el tema de las prostitutas y de los lunapar en las noches de Málaga o de Madrid. Está también abordando un poco esa ciudad que padece el hambre y el sufrimiento. Entonces, de algún modo, este título invita un poco a reflexionar sobre ese Picasso que nos han construido o que se ha hecho público a lo largo de muchos años, que es un artista que está fuera de su realidad, que él no se afecta por nada, que a la guerra no le afectó en nada, pero definitivamente que su subjetividad fue afectada completamente, como la de muchos europeos, y sigue siendo aún un problema grave. De hecho, todavía en España hay una discusión si franquismo o no franquismo, que si el Valle de los Caídos o no el Valle de los Caídos. Digamos, es una herida todavía latente en España, uh-huh. y en Europa en general, el término de la violencia de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esta exposición parte de la idea, o de la primera idea que maneja, es desmitificar un poco a Picasso como un artista ajeno a su realidad. Ese mito del Picasso solo mujeriego, solo maestro que creaba sin relación con su mundo, ese es el primer mito que se tumba. Tenemos la obra que inicia la exposición, se llama Sueño y mentira de Franco, que es una obra, son dos obras gráficas que junto con un poema que escribió fueron vendidos en el pabellón de España en Francia en el 37 para recoger dinero para la causa republicana. A partir de ahí, si eso no es una acción política comprometida, no podemos entenderlo de otra manera, pues. Ok, fíjate, Franklin, ya que tú estás mencionando, has mencionado muchísimas cosas, te voy a hacer una pregunta, o no sé si me la estaba comentando Alicia antes de que tú llegaras, que era el discurso museográfico que presentan en el Museo de Arte Contemporáneo. Si yo soy público, entro, ¿qué voy a encontrar y cómo ustedes dividen el discurso? Porque me decía Alicia, mira, yo fui y la visita guiada que ellos hacen, ellos orientan al público, háblanos un poco de eso. Sí, bueno, la exposición ahorita tiene una muy buena noticia, que es la inclusión de 8 obras del maestro Picasso, que son resguardadas por o que son parte de la colección de la Fundación de Museos Nacionales, pero que está resguardada por el Museo de Bellas Artes. Esas ocho obras son de singular importancia. Hay una obra, digamos que es la joya de la corona, que es una obra de 1909, que está ingresando al espacio, que se conoce al ingresar al espacio. Nosotros habíamos propuesto la posibilidad, o la primera fase de la exposición tenía una biblioteca que sacamos para consulta al público, pero que todavía está abierta para que se pueda visitar. No está expuesta, pero se puede seguir visitando la biblioteca, en la biblioteca pública que está en el museo. Entonces básicamente consta ahora de cuatro espacios. El primer espacio es el, digamos, debajo de las escaleras, donde están las obras que nos presenta la colección del Museo de Bellas Artes. En el primer tiempo está la parte más política de Picasso, que es la entrada donde está Sueño y Mentira de Franco, y los facsímiles son la caja 539 de 1000, no son originales, pero son una reproducción certificada. También vamos a ver Mujeres de Alger, que es una obra hecha en el momento en el que Algeria estaba luchando, comenzando la lucha por su liberación. Luego vamos a ver un orden o una retrospectiva de las obras según su técnica y su forma expresiva de ser construida. Y al final tenemos la joya de la exposición, que es la Suite Volare, que es la, digamos, hay cuatro en el mundo, Venezuela tiene una completa. Es una exposición muy importante que tiene un espacio aparte. Entonces, digamos que tenemos tres tiempos en esa exposición donde podemos pasear y ver obras de Picasso originales. Y yo te quería preguntar, a mí me parece que es muy importante tener una figura como Picasso, porque independientemente de cualquier discusión que se pueda generar a partir de toda su obra, es un artista. Y es el arte con el que vamos a compartir un tiempo y una mirada. Te quería preguntar, ¿cómo llega a Venezuela esta colección de Picasso? Esta colección comienza a construirse a partir de 1983 con la entonces directora del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, la entonces directora se llama Sofía Inver, que ella estuvo, ella fue la que construyó la colección en su totalidad, comprando esas obras para el Estado. Ella estuvo, digamos, avalada por el músculo financiero del gobierno venezolano y compró para todos nosotros, para todos los venezolanos, un conjunto de obras que nosotros mantenemos y preservamos en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, hoy Armando Reverón. Muy, muy interesante. Además de eso, también te quería plantear el hecho de que Picasso es universal y que tenía un montón de anécdotas y uno conoce 800.000 anécdotas de Picasso, pero quizás la esencia y el compromiso político de Picasso y el que alguien lo llame camarada, que pareciera que levanta una erupción en mucha gente al oír casi que el sinónimo de camarada con comunismo y no queremos nada de eso. ¿Qué piensas? ¿Qué le dices al público de que de repente está escuchando esto y que también tiene esa duda en cuanto es un camarada? ¿Qué significa eso? ¿Era comunista? ¿No era comunista? ¿Cómo es la cosa? Sí, bueno, en principio, las múltiples dimensiones de un ser humano implica poderlo o nos obliga a abordarlos desde diferentes aristas. Picasso tenía un compromiso con la paz y la vida que siempre prodigó y que trabajó y trabajó en contra del antibelicismo y en contra del antifascismo, y se alineó y se inscribió y participó y militó en el Partido Comunista Francés. Digamos que todos los años, si no es un acto de militancia esto, bueno, habría que entender que es militancia, pero una persona que todos los años se acerca al Partido Comunista Francés y dona una obra que puede vender solamente para su haber, y con esa donación participa en lo que él en las acciones del Partido Comunista. Bueno, eso no, digamos, no podemos entenderlo de otra manera, más que militancia. También está el tema de su militancia en contra del fascismo y en contra del franquismo español. Por ejemplo, hay muchas leyendas, como la leyenda de que si Picasso cobró el Guernica, no lo cobró, que esos son, digamos, cuentos de camino, por decirlo de alguna manera. Lo que yo destacaría de ahí, el hecho de que Picasso le donó el Guernica al pueblo español al final, y que antes de su muerte él quería y trabajaba porque la obra se construye, se erigiera como un símbolo de la destrucción que tiene para la población civil las guerras, y cómo la población civil padece en las guerras. Entonces él hizo que esa obra no estuviese en un solo museo, a pesar de que estaba resguardada en el museo, en el MoMA. También lo prestó a otros lugares. Incluso pudimos encontrar en la búsqueda que el presidente Rómulo Gallegos la pidió. Cuenta la leyenda que se conoció con Picasso, o intermedió con uno de sus marchantes o de sus galeristas para pedirle la obra, porque quería hacer una exposición antifascista en Venezuela. Recordemos un poco que Rómulo Gallegos era el primer presidente electo por vía democrática, y venía de una dictadura. Entonces el fascismo o las ideas totalitaristas rondaban alrededor de su mandato. De hecho, su mandato duró escasamente 9 meses. Fue derrocado por un golpe de estado, que dieron 3 niños de pecho, Pérez Jiménez, Betancur y Rómulo Betancur y Delgado Chalbó. Entonces ahí había una, en Venezuela en ese momento estaban las ideas totalitarias bullendo también. Entonces cuando se le pide esa obra, se le pide con esa intención de reconocer esa lucha antifascista. Entonces yo creo que Picasso habría que anexarle un poco más de historia y de elementos sociales, hijo de su época, intérprete de su época, para poder entender a un artista que no estaba solamente siendo o manifestando vanguardias plásticas, o investigando sobre las vanguardias plásticas, que lo fue, sino también como un hombre que fue susceptible a la realidad de su España natal, pero también de Europa. Ahora fíjate, Franklin, yo me pongo en el lugar del público. Nosotros queremos acercar al público al hecho museístico y museológico. Okay. Entonces, tengo entendido que para tú conocer en otros países un artista de la envergadura de Picasso, cualquier otro, hay que pagar. Aquí lo haces absolutamente gratuito. Absolutamente. Pero la colección del Museo de Arte Contemporáneo, y también ahora con estas 6 obras que se sumaron del Museo de Bellas Artes de Picasso, es bastante importante. Yo como público me gustaría conocer exactamente qué hay. Sé que una de las obras más representativas del cubismo es la Dora Maar de Picasso. También me estás hablando de estas 6 obras que se incorporaron, y allí hay una obra de los saltimbanquis. Los saltimbanquis es de la etapa rosa de Pablo Picasso. Entonces, ¿qué puedo yo encontrar? Porque hay muchos, muchos elementos de gráfica. Háblame de eso, y también coméntanos las actividades paralelas, porque eso es bien importante. El Museo de Arte Contemporáneo, a través de la Fundación Museo Nacional, la Fundación Museo Nacional es a través del Museo de Arte Contemporáneo, ha hecho muchísimas, o ha desarrollado muchísimas actividades paralelas, donde se ha visto a Picasso desde diversas formas, porque hasta el poeta Hernández de Jesús hace poco hizo un conversatorio y desnudó ese lado poético de Pablo Picasso, que antes era muy cercano a André Breton. Lo que pasa es que por diferencias políticas se separaron. Entonces se han dado muchas cosas. Entonces, primero, háblame, yo soy el público, yo quiero saber qué me puedo conseguir en el Museo de Arte Contemporáneo, y por qué es tan emblemático, y qué periodo abarca, y cuántas obras abarca el Museo de Arte Contemporáneo y la Fundación Museos Nacionales. Y después háblame de las actividades paralelas, por favor, Franklin, porque estoy aquí como el ratón. En primer lugar es importante invitar a todos a que vayan al museo. El museo tiene las puertas abiertas de martes a domingo. Es un museo de todos los venezolanos, literalmente de todos los venezolanos. Todos somos bienvenidos al museo. Eso es importante recalcarlo, porque no es solamente el hecho de que sepas que puedes ir, sino el hecho de que vayas, de que hay un espacio que te espera. Digamos que en Estados Unidos, en Europa en general, una exposición de Picasso puede costar 20 euros la entrada, $20 quizás más, sí. Y vas a ver 5 o 10 obritas de Picasso nada más, sí. Que tiene 149 obras más 8 que se anexaron, todas digamos de que sean vistas, de que puedas conocerlas, de que las puedas disfrutar el tiempo que tú quieras. Bienvenidos los estudiantes, bienvenidos los estudiantes de liceo, de escuela. Tenemos dentro de las actividades que se han realizado, se han realizado visitas guiadas a escuelas, se han realizado visitas guiadas a estudiantes universitarios. Entonces, a personal en general, digamos que se ha abierto las puertas del museo y se han construido un conjunto de una programación que nos ha permitido ampliar el tema, el horizonte de posibilidades. Me debes la cantidad, o sea, exactamente qué es lo que abarca el Museo de Arte Contemporáneo, porque hay mucha gráfica y también hay algunas obras de cubismo, ¿no? Ok, entonces tenemos 149 obras en el Museo de Arte Contemporáneo, en las cuales tenemos 5 óleos importantísimos, el retrato de Doran Mar, por ejemplo, dos mujeres sentadas, son óleos que importantes en la historia del arte. Tenemos también 5 dibujos hechos por el maestro en el año 72, muy cercano a su muerte. Digamos que ya Picasso es no solamente el gran maestro, sino también es un anciano que está reflexionando sobre su vida, sobre sí. El arte. Tenemos 100 obras de La Suite Volar, que son 100 obras gráficas. Digamos que el tema de la obra gráfica es importante porque, como sabemos, la obra gráfica es una reproducción, pero es una reproducción que es o supervisada directamente por el artista o realizada por el artista. Y ustedes tienen las planchas originales. En el caso de esta exposición, nosotros tenemos en la mayoría de las obras, nosotros tenemos las pruebas del autor. Tenemos la colección se construyó fundamentalmente con pruebas de autor. Es decir, las primeras 5 obras son reproducidas por el autor, son modificadas por el autor, y esas son, digamos, las 5 reproducciones más importantes. Después viene otro conjunto de reproducción que, en el caso de Picasso, en general no supera las 50 obras. Digamos, hay pocas excepciones, como por ejemplo Sueño y Mentiras de Franco, que se hicieron como 900 piezas para la venta. Claro. En general son 50 piezas, la colección está hecha, digamos, con esa importancia. También es importante destacar que las piezas que componen esta exposición están organizadas también de una forma didáctica. Digamos que vamos a encontrar los diseños gráficos juntos, vamos a trabajar en función de las obras del cubismo en relación. Tenemos 3 obras muy importantes y el Museo de Arte de Bellas Artes nos prestó una obra que es muy sencilla, pero es muy significativa, que es un frasco que él está dibujando en carboncillo, que es de 1909. Quizás donde está Picasso explorando los primeros, haciendo el borrador de lo que significará después la creación del cubismo. Tomemos en cuenta que el cubismo se desarrolla en Europa a partir de la proximidad al arte africano. Es una reinterpretación del arte africano, ya no es una duda, pues ya es como una certeza clara que es el arte africano, el acercamiento al arte africano lo que hace que el cubismo florezca. Entonces está en este, porque el arte africano tiene muchas figuras geométricas, ¿no? Ajá, entonces en esa búsqueda Picasso está reinterpretando un frasco, y en esa reinterpretación vemos el primer acercamiento al cubismo, que después lo vemos en su máximo esplendor en el retrato de Doran Mar, que está un poco más adelante. Entonces vemos ahí también obras, por ejemplo, que hablan de la mitología. Picasso constantemente estaba reflexionando y buscando sobre la historia europea y la historia de España en general. Él, digamos que siempre estuvo en la búsqueda de elementos universales, bueno, europeos y específicamente españoles. Ese era el concepto universal, pero que contaran con que pudieran ser comprendidos por todo. Entonces, por eso en el Guernica hay un caballo, hay un toro, son cinco elementos en general lo que él siempre trata de trabajar para que sea una, digamos, un discurso claro. Entonces, a pesar de que, bueno, es un artista que no se repite, es un artista que profundiza constantemente en la investigación, que está en diálogo con artistas europeos, como por ejemplo el caso de tres obras que tenemos en el museo, que son reinterpretaciones de la obra de Carnacci el Joven, que son artistas, que es un artista europeo. Entonces, bueno, él reinterpreta y actualiza esa obra. Ya estamos finalizando la entrevista y me gustaría que este programa, que se acerca no solamente a toda la historia del arte, sino también a esas nuevas tendencias, a las nuevas formas de mirar, a las nuevas formas de ejecutar y expresarse, ¿qué piensas? ¿Dónde andan? ¿Por dónde anda el arte? Y sobre todo en Venezuela. Eso, bueno, sí, es interesante porque la creación plástica en Venezuela es muy amplia. Digamos que estamos en un momento donde constantemente los artistas se están tratando de darle forma plástica a su realidad. Tenemos jóvenes que trabajan en función de la creación plástica con obras vinculadas con el tema social. Podríamos decir que esta realidad que vivimos hoy en día ha afectado directamente a los artistas y los ha hecho crear y producir obras. Entonces el arte nacional se ha visto enfrentado ante el compromiso de comprender todas estas complejidades que diariamente nosotros abordamos. Entonces el arte actual es muy complejo, hay mucha diversidad. Sin embargo, yo rescato o resalto un grupo importante de artistas que se están pensando desde su realidad. Porque bueno, Picasso muy bien, Picasso es un gran maestro, Picasso es español, pero ¿y cómo, qué significa leer a Picasso hoy en día? Significa tener la posibilidad de pensarnos y de reconocernos como creadores que vamos a establecer un vínculo con nuestra realidad. Ay, antes de irnos rapidito, me gustaría invitar a todos, porque La Chinita viene por primera vez a Caracas. Esta es una invitación, extensión del Banco Central de Venezuela. Va a estar mañana a las 11:30 en el Centro Cultural Salvador Plaza. Bueno, hasta luego. Nos vemos el próximo lunes a partir de las 4 en su programa Pincel Digital. Otra vez. ¿Qué nos dices tú? El programa es de la Fundación de Museos Nacionales. Damos las gracias al ministro de Cultura, Ernesto Villegas. Ernesto Villegas. Ay, Ernestico. A María Gabriela Rodríguez, de la Coordinación de Comunicación del Ministerio. Damos las gracias a nuestros invitados también, Trilce Queragua y Ragamel Martínez, quienes estuvieron acompañándonos en esta cabina y en este primer programa. Y por supuesto, Alexander Sosa, un beso grandote, porque nos pusiste todos nuestros temas que nos gustaron. Y nos ayudaste muchísimo. Y a Franklin Peroso, chico. No, especialmente, quien hizo verdaderamente el programa de hoy. Muchísimas gracias por atendernos. Hasta luego. Que no estás. Te he buscado en mil lugares todo el tiempo. Le he